Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 560. Les saluda Juan Carlos Delgado, esta vez en compañía del señor Alex Nation Tito Helldiver. ¿Cómo estás, Alex? Hola, que hay, gato. Saludos a todos por ahí. Aquí llegando Photo Finish, pero estamos ready. Yes. Gente, esto es mediodía. Tiene que ser mediodía porque estamos grabando antes del stream de Alex. Así que no podemos extendernos. No, es que desafortunadamente los planetas no se alinearon correctamente este weekend. Había jangueo intenso, tú sabes, y hay que aprovechar eso, o sea, todo el tiempo, así que yes. Pues ahí le vamos. Yo salí para un cumpleaños ayer y yo pensaba que la invitación es a las 6:30. A más tardar llego a las 10 a casa. Era la dieta, todavía no me pica el bizcocho. Sacaron las supermodels y se chavó. Después estaba el karaoke y bebida, eso es para largo. ¿Eran boricua? No, el cumpleaños era de una compañera de trabajo de mi esposa y ella es chilena. Entonces, la mayoría de las personas que estaban allí eran de Chile. Okay. Nosotros éramos los únicos puertorriqueños. Pero son latinos, la sangre latina, el party, eso corre, muchacho. Oh, sí, definitivo. No, y wow, yo nunca había ido al cumpleaños de la amiga de mi esposa. Ella siempre lo celebra en grande. No lo celebra en la casa, pero esta vez lo celebró en la casa. Y wow. Decoraciones, el bizcocho, el tema era. Yo dije Casino Night, pero realmente era como The Great Gatsby, pero la gente fue vestida, así, las mujeres fueron con el traje, y tú sabes que en de esa época había como si fuera una, yo voy a decir una diadema o algo en la cabeza. Sí. Pues nosotros fuimos vestidos normal, nos vestimos como para salir, pero no estábamos en el theme, y entonces habían varias estaciones, una con blackjack, una con ruleta. Ella fue y compró una ruleta, no es la que uno consigue en el casino, pero tampoco es una que se siente mega flimsy de juguete. ¡Oh, wow! Había una tragamoneda. ¡Wow, diantre! Yes, en verdad que estaba super cool. Entonces, cool. En el basement de la casa tenían el karaoke puesto. Ahí me topo con que ponen en el karaoke Karol G. Yo, ¿quién demonios es Karol G? Yo nunca había escuchado. Y entonces les pregunté a ustedes en el chat, miren, ¿ustedes saben quién es Karol G? Y entonces me pusieron al día, que of course, yo estoy desconectado del mundo. Yo no sabía que la joven era tan famosa. Sí, muchacho, un exponente del género de música urbana a nivel mundial, una cosa, o sea, como te dijo Mash, es Bad Bunny y Karol G. Y después ya. Pues, sí, no. Ya, pues Bad Bunny, yo sé quién es Bad Bunny. So, ella está probablemente ahí en second place. Ya llegó a mi radar. Todo lo que ella saca a nivel musical, todo lo pega. Ella ha hecho colaboraciones con un sinnúmero de artistas, incluyendo Shakira. Uh-huh. En el momento del revolú de Shakira, de los cuernos, compuso una canción con Shakira. O sea, así que imagínate tú. O sea, ella ha dado dos conciertos en Puerto Rico. Oh, wow. Y los dos los ha llenado. El último fue en el Irán Bison, que fue el Mañana Será Bonito Fest. Entonces ya puso Machina, fue como un tipo feria. Sí, algo así, mano. Entonces tú llegabas y todo un montón de flores por todos lados, un ambiente como que bien, tú sabes, como dice la producción, bien bonito. Y el concierto, obviamente, y lleno a capacidad, o sea. Ella le encanta Puerto Rico, o sea, ya lo dicen entre ellos, a mí me encanta Puerto Rico, me encanta la gente, y ella viene por ahí cada rato de vacaciones a janguear como si nada, tú sabes, pero sí, es una figura súper prominente del género de música urbana, fue pareja de Anuel AA a un tiempo, se separaron, hubo unos bochinchitos por ahí medio zánganos, pero ya ella está con otra persona, y nada, no, de verdad que ahora creo que estaba incursionando en el cine, creo que estaba, sale, no me acuerdo si es una película o una serie, ahora mismo no me acuerdo, pero sí, le está metiendo a eso también, que se está diversificando. Las nice. Cosas que hace Karol G, pero sí, es tremenda artista, de verdad, es tremenda artista. Nice, esto es una cápsula de poner a los viejitos al día, gracias a Alex Nation ahí por el senior moment que traído yo tuve. Ustedes por Triple M. Muy fuerte. Bueno, desde hoy tenemos tremendo episodio, como de costumbre, tenemos las noticias, tenemos las publicaciones, como tópico tenemos Bóveda Misteriosa, y vamos hablar también de qué es la que hay con nosotros, pero antes de movernos para allá, Alex, haga los honores, revele por ahí, ya la gente se enteró, si estuvo el sábado en la parranda bacala, se enteraron cuál es el evento, pero para el que no estuvo en la parranda bacala, diga por ahí, ¿qué es lo que viene en el mes de marzo, evento especial en Niebla Escondida? Ya, pues como bien ya saben, nosotros todos los meses acá en Niebla Escondida, ¿verdad? Específicamente en nuestra plataforma de Twitch, todos los meses pues hacemos un evento especial, tratamos de que los eventos sean alrededor de lo que es nuestra comunidad, y obviamente pues estamos saliendo de lo que fue un tremendísimo torneo de Rocket League, que estuvo espectacular. En enero tuvimos el Guatapanazo 2024, que también estuvo espectacular. Pues ahora en el mes de marzo es el turno a Fortnite, porque yo sé que está todo el mundo entregado con Helldivers, pero yo sé que todavía por ahí hay mucho amor para Fortnite. Ya va a estar por comenzar la nueva temporada, ya el mapa poco a poco está cambiando, ya sale una mano ahí como de un titán agarrando una caja misteriosa que aparentemente al momento que estamos grabando ya la lograron abrir, no he visto lo que tiene, pero lograron abrirla, parece como si fuera la caja de Pandora, o no sé, es como que viene una temática media, maybe Greek, algo así viene por ahí, so we don't know, pero sí, el mapa está cambiando y dije, contra, ahora hay pompeada, tú verás que todo el mundo vuelve otra vez a activarse con Fortnite, con el mapa nuevo, pero vamos a, que hace tiempo no hacemos, vamos a tirar un torneito de Fortnite, como lo sabemos hacer acá en Niebla Escondida, esta vez va a ser de tríos. Estamos trabajando los detalles de cómo va a ser el concepto, así que durante toda esta semana vamos a estar dando información de cuál va a ser el concepto, pero como todo torneo de acá de Niebla Escondida, va a requerir que usted, si desea participar, pues se inscriba a través de Bacalao Points. La puntuación, entiendo que la va a dejar igual que otros torneos de Fortnite, creo que son 2500 Bacalao Points. Así que si usted ya está de costumbre con nosotros, ya regular en todos los que hacemos aquí en canal, ya usted debe ya estar rondeando en 4000, 5000, 6000 puntos por ahí en su cartera, no como Shinobu que los colecciona y no los gasta. Pero sí, debe tener sus puntitos por ahí chévere, así que tan pronto avisemos, ¿verdad? Que ya las inscripciones están abiertas, pues pasa por el canal, redime su participación y yo voy a estar toda esta semana dando detalles, instrucciones. La fecha oficial va a ser el domingo 31 de marzo, que es el último domingo del mes, y vamos a comenzar en horario especial desde las 7 de la noche, ¿ok? Vamos a arrancar a esa hora para que nos dé tiempo de cubrir todas las rondas que queramos cubrir en el torneo, pero como les dije, durante toda esta semana vamos a estar ya dando detalles de cómo va a ser el concepto. Va a ser un concepto, desde ahora les adelanto, va a ser un concepto diferente a lo que están acostumbrados a ver en el torneo de Fortnite de acá de Niebla Escondida, ¿ok? Así que, pero para más detalles, sintonicen todos nuestros streams durante toda la semana que vamos a ir dándole información de cómo va a ser el concepto del torneo ahora para el mes de marzo. Suena súper, súper cool, así que pendientes a eso. Yes, bueno, pues vamos a darle paso a este episodio y vamos a arrancar con las noticias. Resulta que esta semana se informó que Sony Entertainment va a estar despidiendo alrededor de 900 empleados. Esto es aproximadamente un 8% de su fuerza laboral. Los empleados en todas las regiones que comprende este Sony Interactive Entertainment se verán afectados. Así que no son 900 de un solo lado, pero son unos pocos aquí, otros pocos allá, y ese poco suma a 900. Eso incluye despidos en los estudios de desarrollo de PlayStation. Particularmente el London Studio, que fue el estudio de Sony que estaba detrás de lo que era SingStar. Wow. Este va a estar cerrando por completo. Otros estudios que van a ver bajas en empleados, Naughty Dog, Insomniac y Guerrilla, que son estudios grandísimos de Sony, van a recortar personal ahí también. Los empleados impactados van a recibir pues, los beneficios y las cosas que le dan al momento de indemnizarlos, pero ya van a tener que ponerse a buscar trabajo, lo cual sucks durísimo. No importa el motivo que sea, siempre que despiden a alguien, es algo fuerte. Y es. So, Esto no se sabe exactamente cómo va a afectar el desarrollo de juegos ya anunciados. Andan corriendo rumores por ahí de que varios juegos que no se habían anunciado, que estaban en early stages, en etapas tempranas, le dieron picota. Entre los que se rumora, un Twisted Metal. Lo cual, you know, si no lo anunciaron, no harm, no foul. Ya Sony había hecho un reboot a la serie allá para el tiempo de PlayStation 3. David Jaffe estaba detrás de ese proyecto. Y fue un desastre. El proyecto nunca arrancó, lo publicaron y según se publicó se fue por el chorro. So vamos a ver, 900 de todas maneras es un montón de gente. Mm-hmm. Si tú lo ves en cuestión de volumen de emplomanía, hay quienes pueden decir, pero eso es una centavería, un 8%. A mí no es que estamos hablando de un 25% o de un 50% de la fuerza laboral de Sony Interactive, pero es como tú dices, hermano, ¿verdad? Después que ya tú estás en tu trabajo, ya tú tienes tu estabilidad económica, como que volver otra vez a irte al mercado laboral, y más si tu expertise es uno que ahora mismo no hay demanda en el mercado, es fuerte, porque entonces, y va a sonar, ¿verdad? Es un ejemplo que estoy dando, no que sea realidad, que un programador o un diseñador gráfico termine trabajando de almacén en un Walmart o en una tienda por departamento. O sea, digo esto, lo estoy diciendo en contexto de ejemplo de lo que podría pasar, porque tú sabes, no estas posiciones y estos trabajos no es como que se exigen mucha demanda en Estados Unidos. El que los tiene, el que estaba ya en este tipo de trabajo, en mi opinión, está afortunado. Pero cuando de momento vienen estos recortes, ahí es que la cosa. Y es que no es para menos. Mira, ahora mismo, ese estudio de Londres, SingStar, ¿qué ellos están produciendo? Yo entiendo que absolutamente nada. Eso es un gasto para Sony. O sea, tengo esa gente allí cobrando un sueldo, no están haciendo nada. O sea, pues vamos a darle picota, porque tampoco es como que opción de moverlo para otro estudio. O sea, es como que no. vamos a sacarlo. Vamos a darle un par de pesos y me ahorro cientos de miles en los próximos 5 o 10 años. Pero ya, es triste, como tú dices, tener que salir a buscar trabajo otra vez. Oh my God, es fuerte, mano. This sí, sucks, really sucks. Sucks bien duro, vivir ahí con la incertidumbre. No, y, you know, despidieron 900, esto quizás no es el fin. Quizás luego de 6 meses tienen que hacer otro ajuste y se van otros pocos más. Mm-hmm. So, yeah. Es un proceso bien malo, porque eso es, van evaluando, o sea, quién es imprescindible, quién es vital, uh-huh, quién lleva más tiempo, quién lleva menos tiempo. O sea, si esa persona ya está entrando en edad y dicen, no, mira, esta persona ya está entrando en edad. Y claro, gente, esto tienen que hacerlo con mucha cautela, con mucho cuidado, porque recuerden que ahora por cualquier cosa es una demanda, me votaron porque soy viejo, o me votaron porque soy muy muy joven, o me votaron porque soy, mi preferencia es esta. Again, cualquier malla puede ser de un rato. Esto tienen que hacerlo con mucho cuidado, con mucha cautela, con mucho abogacía ahí de por medio, para evitar demandas y chamiendas. So, pero sí, es fuerte, mano. La camaron. Pero, nada. Le deseamos lo mejor, así que esperemos, ¿verdad?, que esto no siga, pero así como tú dices, esto a la vez que abre esa puerta, esto continúa y, wow, difícil. Bueno, nada, vamos entonces con nuestra próxima noticia, gente, y esta sí que me cogió de sorpresa, yo no sabía de esto, y es que, gente, ahora se espera para la temporada de otoño que esté llegando al mercado el juego titulado Terminator Survivors. Y esto es un juego dentro de la historia de Terminator, en donde prácticamente es un juego open world survival, el cual va a ser situado en la franquicia de Terminator. Según estaba leyendo, este juego se va a estar situando en la época luego del primer ataque de Skynet, y lo que los sobrevivientes a este ataque tuvieron que hacer, obviamente, para sobrevivir, en camino a montar la resistencia en contra de las máquinas. Este juego pues va a ser, obviamente, va a tener elementos de manejo de bases y va a ser en primera persona. O sea, tiene que buscar recursos, habilitar su base, equiparla, montarle armas y todo esto para, ¿verdad?, para poder sobrevivir en este mundo apocalíptico. El juego va a tener la opción, inclusive, usted jugarlo solo o co-op en grupos de 4 jugadores. El desarrollador estuvo mencionando que obviamente esto va a estar en este mundo y se va a estar enfrentando a máquinas creadas por Skynet que obviamente buscan acabarlo a usted. Lo que sí hicieron hincapié es el hecho de que sí en el universo Terminator, pero que los encuentros tal vez con un Terminator son bien escasos o bien raros. Sí, se presenta la imagen que tiene un T-800, que es el primer Terminator que vimos en la serie de películas de Terminator, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. So, yeah, de que usted se tope con un Terminator, según lo que estuvieron informando, pues es como que, no sé, one in I don't know cuánto. Pero sí, no se quisieron como que enfocarle que todo lo que usted va a estar peleando va a ser contra Terminators en sí. O sea, van a haber máquinas, van a haber diferentes tipos, e inclusive usted también se va a tener que estar enfrentando a otros humanos que van a querer saquearle su base, quitarle sus recursos e intentar asesinarlo a usted. Este juego va a estar llegando para Steam y Windows, Steam, ¿verdad? Para Windows PC el 24 de octubre, casi unos días para donde se conmemora el 40 aniversario de la franquicia. También el juego va a estar llegando para PlayStation 5 y para Xbox Series X en una fecha futura, según dijo el publicador. Así que yeah, esto es un por sorpresa de esta franquicia. A nosotros que nos encanta Terminator, esto no lo vi venir. Así que si a usted le gusta este género de Open World Survival y le encanta esta temática de la historia de Terminator, pues aquí tiene el juego para usted. Y lo bonito es que tiene co-op. Eso es cool. Este tipo de juegos en co-op bregan bastante bien. Así que, nice. Suena bien. Después que yo vi el anuncio, dije, oh yeah, ese setting hace muchísimo sentido para este tipo de juego. Mm-hmm. ¿Por qué no se le ocurrió a alguien más antes? Pero yes. Mm-hmm. Super nice. Yo voy a echarle el ojito. No creo que me tire para allá, pero quisiera ver acción y ver en qué manera añaden a toda esta saga. Uh-huh. De Terminator, so yeah, pinta cool, también me sorprendió el anuncio. De hecho, yo vi primero un thumbnail, y yo, what, ¿viene un juego de Terminator? Y cuando leí, yo, oh, wait, sí. Yes. Y como tú dices, hace sentido bien brutal, porque si usted sabe la historia de Terminator, después del primer ataque de Skynet, todo el mundo se fue a la prangana, o sea, era un mundo apocalíptico, los recursos estaban escasos, estás peleando contra máquinas, tienes que sobrevivir, so ya, yeah, todo va atado perfecto. Yes. Eso me pone a pensar, otro que cae ahí, siguiendo esa línea, The Matrix, pero la gente ya que está en Zion, los humanos que están en el mundo real, oh, y sí. Y tienen que construir Zion y protegerlo, oh, yes. Esa es buena también. Yes. Esa es buenísima. Yo siempre me he quedado con las ganas de que hagan un remake de Enter the Matrix. Mano, sí, ese hacho, sí. Ese juego, o sea, que yo soy tan fanático de Matrix, yo nunca jugué Enter the Matrix. Y ese juego hablaron muy bien de él, que si lo remasterizaran con controles modernos. Oh, sí. Hacho, no. No, yo diría remake, más que remaster, porque hay que mejorar el combate, hay que mejorar un montón de cosas. Pero en cuestión de la historia y todo, ahí salía hasta el Keymaker y todo, y tú veías cosas que no veías en la película. Que pasaron un poquito antes, o como que, complementa muy bien. En la película te las mencionan, te hacen mención, pero tú no las ves. En el juego es que tú las ves. Yes. Sí, so, o sea, que el juego forma parte de esa saga de películas, gente. Uh-huh. Yes, nice. Es canon, el juego es canon. El juego es canon, sí. Yes. Bueno, pues gente, esta semana hubo un Pokémon Presents Showcase, y pues anunciaron Pokémon Legends Z2A, yo no sé cómo se lee eso, o C-A, ¿sí, no? O C2A. Yeah, I mean, yo no soy muy intento, pero ya. Pokémon Sa. Pokémon Legends. Y también anunciaron, que esta fue la sorpresa, Pokémon Trading Card Game Pocket. Y esto me da unas vibras a Marvel Snap, pero claro está, Pokémon ya existía como juego de tarjeta. En el trailer que publicaron se ven que están jugando. No sé si es exactamente el juego que conocemos de Pokémon de cartas. Yo espero que sí, porque el juego de Pokémon de cartas es un juego bastante fácil de entender y poderlo disfrutar. Comparado, digamos, con Magic the Gathering, que es muy bueno, pero requiere un poquito más de tiempo. Pokémon es más fácil de pick up and play. Marvel Snap sigue siendo el dios en eso de súper sencillo. Pero ya me gustaría ver si es ese de juego o si van a tener otra cosa. La cosa es que se va a estar enfocando en coleccionar cartas y por lo que se entiende del trailer, va a tener mecánica para trade. So, yo tengo mis tarjetas y tú tienes las tuyas y quizás yo tengo repetidas y podemos intercambiar tarjetas. Eso es una mecánica super cool. No indicaron nada de microtransacciones, pero usted póngale un sello de que este juego va a ser free to play. Con millones de microtransacciones para usted comprar paquetes de tarjetas y cositas así. Yo voy a estar pendiente a ver cuándo sale esto y definitivo le voy a dar un try. Yo sospecho que quizás no va a ser el juego de carta que conocemos en cuestión de mecánica, porque quizás el approach va a ser que el juego sea un poquito más rápido, pero puede ser que me equivoque. Vamos a ver. Está brutal, pues ya tú sabes, siguen dándole cariñito ahí a Pokémon. Eso es una vaca que sigue. ¡Chacho! Yo no he visto los trailers todavía ni de Pokémon Legends y del Training Card, pero si el jueguito es así como Marvel Snap, y, o sea, no como, pero que más o menos sea bastante easy to pick up, ¿verdad? Nada muy complicado. A mí, pues, se le puede dar un trecito a ver cómo nos va con ese jueguito. Yes. Nice. Bueno, pues vamos entonces con nuestra última noticia. Y es que, gente, esto, oye, tampoco sabía de esto. Y es que sale, ya está disponible a través de Disney Plus un documental producido por el mismo Hideo Kojima, donde habla de Death Stranding y de obviamente la conexión con Death Stranding 2. Este documental que se llama Connecting Worlds, como ya mencioné, está disponible y es exclusivo en Disney Plus. ¿Verdad? Y esto estamos viendo como que un trend aquí de hacer estos documentales basados en desarrollo de juegos. Lo vimos con el último que salió, que fue el de Grounded 2, que fue el de Making of the Last of Us Parte 2. Y ahora pues estamos viendo que Hideo Kojima, pues como ustedes saben, que a él le gusta todo esto, que tiene que ver con producción y películas y cosas, pues también no se quedó atrás. Yo no lo he visto, pero de seguro, como es la mente creativa de Hideo Kojima, hay que ver cuál es el approach que él le ha dado a este documental. Así que si usted se disfrutó mucho de Death Stranding y está en espera de Death Stranding 2, le recomendamos que vean este documental, ¿verdad? Como dije, está a través de Disney Plus, está disponible, así que go for it y nos dejan saber qué le pareció. Yes, yo no sabía de este documental, me enteré buscando así noticias. Yo no he jugado Death Stranding, so no voy a verlo por ahora. No sé cuándo llega Death Stranding. ¿Sabrás que yo no sé si yo tengo Death Stranding? Yo lo tengo en PC porque lo dieron gratis a través de Epic Games. De seguro tienes que tenerlo. Oh, wow. Porque tú redimes todo por Epic Games. Yes. Ah, pues entonces. Sí, yeah, tendría que chequear allá. Pero ya, yeah, it's super cool. A mí me gusta ver todos estos behind the scenes de diferentes producciones, ya sean videojuegos o películas o series de televisión. Pues, Te da una perspectiva nueva en el proceso creativo. So, super cool, super recomendado. Yeah. Bueno, pues gente, eso es todo con las noticias para esta semana. Vamos rapidito para las publicaciones. Sale Quilts and Cats of Calico para PC. Oh, ese es para mí. sale The Outlast Trials para los PlayStations, los Xboxes y PC. As Dusk Falls para los PlayStations. Snufkin Melody of Morning Valley para Switch y PC. The Pirate Queen, A Forgotten Legend. Esto es para el Quest 2, el Quest 3 y PC. AKR para PlayStation 5 y PlayStation VR 2. Este es para Match. Unicorn Overlord para los PlayStation 6, Xbox Series y Switch. Y WWE 2K24 para los PlayStations y Xboxes y PC. Aquí el big hitter es WWE 2K24. Este año he visto menos promoción, o por lo menos me he topado con menos promoción que en años anteriores. No sé si es mi percepción, pero ya. Yeah. Siento que me he topado con menos artículos y menos trailers y promo para este. Por lo menos yo en Facebook he visto mucho contenido de WWE 2K24. Okay. En cuestión de screenshots, de personajes que vienen, de de package de trajes que vienen para luchadores. He visto mucho, pero sí, en cuestión de televisión y eso, no he visto mucho. Esos juegos, pues, esos juegos se venden por sí solos, ya tienen su nicho de fanáticos. Hay que ver, ¿verdad? Al final del día, todo el contenido que tengan, porque también va a tener historia de momentos y cosas que ya lo han hecho otras veces. So, vamos a ver si, si les va bien. Pero ahí parece de Quills and Cats. ¿Ese qué? Es interesante que tú digas que por Facebook has visto contenido, you know, de esto. Me hace pensar que quizás la campaña publicitaria está bien targeted. Como yo no sigo la lucha libre, pues ellos entienden que esto no es para mí y no me salen en mis cosas. Pero tú probablemente en algún lado has visto algo de lucha libre y el algoritmo entiende que a ti te gusta y wow, por ahí viene el anuncio. Exacto, yo tengo una inundación de posts de lucha libre en mi timeline. Y no porque sirve, es que el sistema lo envía, nada más porque, sí. Porque a lo mejor entre un día a ver un video de WWE, de algo que pasó, entré a una noticia de AEW o de un cambio de luchador, o luchador que se fue, o luchador que se lesionó, ah, ¿a este le gusta la lucha libre? Pues vamos a bombardearle lucha libre. Me jodí. Venga por acá. otra cosa que iba a mencionar, de lo poquito que he visto, me pareció ver que Hulk Hogan está en el juego. Sí. ¿Tú te acuerdas que a Hulk Hogan básicamente lo habían eliminado de estos juegos por un escándalo hace montones de años atrás? Y sí. Calladito lo trajeron para atrás. Sí, fue porque ese caso ya se vio. Aparentemente, pues él no salió tan afectado del caso. Y pues el WWE entiende que pues que podían. Ahora, mira que tú dices eso. Esto también, me lo acordaste, gracias. Este lanzamiento viene con polémica porque la carátula tuvieron que cambiarla. Ya que en la carátula había un luchador llamado Brock Lesnar. Él fue removido de todo contenido de WWE. O sea, ya tú no vas a encontrar nada que tenga la imagen de Brock Lesnar. Maybe pietaje viejo, pues ok, es viejo, no pueden hacer nada con eso. Pero en cuestiones promocionales, posters, imágenes de la compañía, todo, él fue removido por el escándalo grandísimo que hubo con Vince McMahon, ¿verdad? Los escándalos sexuales que hubo. Él es uno que es mencionado y que fue partícipe de todos estos abusos y todo este escándalo sexual que hubo, de inclusive de peticiones de favores sexuales bien weird, por decirlo así. Se menciona mucho y por ende lo removieron de la portada de WWE y de todas las promocionales, todos los posts y todo. Ya Brock Lesnar ya no está en nada que tiene que ver con WWE, algo parecido como lo que hicieron con el fallecido Chris Benoit, que fue el que se suicidó, que mató a su familia y se suicidó. Él también lo removieron de todo, todo material promocional, todo documento que menciona Chris Benoit fue redacted. Este video, bien difícil que tú consigas documentales de WWE que enseñen luchas de él, muchos ya han sido modificados. Lo que tú encuentres porque ya está subido en YouTube y pues no puedes encontrar eso, pero que tú compres algo que es un WrestleMania y tengo una lucha con él, no la vas a tener. O sea, la removieron completamente o editada. Bien editada. Bien editada. Pero sí. Lo mismo que. De año con ella y los reemplazan. El footage los reemplazan. No lo dudes. Ellos tienen una magia para editar cosas y cambiar las canciones que ya no tienen. Que no tienen derecho. Derecho de autoría. Ay, chacho, si la gente se enfobona. Digo, pero la gente no se puede enfobonar. Estas licencias vencen a qué sé yo cuántos años. Entonces, si tú sigues sacando un contenido usando esas canciones, te prestas a que tienes que pagar regalías multimillonarias por el uso de esas canciones. Hello, esto es negocio. Ya, cada vez que tú republicas algo, tienes que tener otra licencia si ya se te expiró. Eso lo vemos con los videogames. Por ejemplo, las versiones estas definitivas que fueron un desastre de Grand Theft Auto, de Grand Theft Auto 3, Vice City y todo, tuvieron que hacer licensing de todas las canciones. Hubo algunas que no pudieron conseguir la licencia, así que no estaba en el juego. Canciones que ya uno había disfrutado en la versión allá para PlayStation 2. Bueno, pues gente, eso es todo con los releases para esta semana. Vamos rapidito para el tópico y toca Bóveda Misteriosa. Y hoy le toca al señor Alex y está mega, mega, mega fácil la Bóveda Misteriosa. Y dice así, déjame poner el texto para grande. Esto, yo veo que es Alex el que viene, espera, déjame hacerle fácil. Si es Sparrow, pues no, voy y la hago 10 veces más difícil. Ay, Dios mío. Alex, Este personaje, hoy la bóveda misteriosa, tenemos un personaje de videojuego. Este personaje es fundador y CEO de un poderoso conglomerado de compañías. Es conocido por su feroz determinación y su voluntad de hacer lo que sea necesario para lograr sus objetivos. Tiene una relación complicada con su familia, marcada por el conflicto y la lucha de poder. Está motivado por un código de honor y en un sentido de actuar. Y entonces, lo cual está desvirtuado por su ambición. Este personaje ha participado en una serie de torneos que reúne luchadores, peleadores muy habilidosos. ¿Quién es el personaje que tenemos acá en la bóveda misteriosa? Ay, mi madre. Yantre, fundador y CEO de un poderoso conglomerado. ¿Esto es el universo de Tekken? Yes, te voy a dar esa, ajá. Ok, es el universo de Tekken. Pero en Tekken, obviamente, hay un montón de personajes. El que yo recuerdo así de Tekken, que es como que un CEO, es el viejo este Heihachi, ¿cómo es? Ding, ding, ding, ding. Heihachi Mishima. Exacto. Yes. Sí, que su familia es bien funcional. es un desastre. Un ejemplo a seguir de familia. No, ¿tuviste un video que sacó Bandai Namco poco antes de que saliera Tekken 8? Que era The Story So Far o Tekken So Far o algo así. Que era como un resumen de la historia. Y entonces trajeron al actor Brian Cox a correr ese video. ¿No lo viste? No lo he visto, mano. Ah, ok. Está muy bueno. Es un resumen, pero mega resumido de lo que sucede en la historia. Pero ahí me dio mucha gracia la selección de él, porque mejor no podía ser, porque Brian Cox viene de haber terminado la serie de... Oh my God, se me olvidó el nombre. The Succession se llama la serie. Una serie de HBO, duró 4 temporadas. Buenísima la serie. Y el personaje que le interpreta allá, él es CEO de una compañía grandísima. Y el show es un power struggle de los hijos. Y él, más o menos como Heihachi Mishima, él hace lo que sea por ambición y poder. Hay mucho paralelismo, y él narrando ese video, mejor no podía ser. Recomendado, Alex, recomendado. Busca ese video en YouTube, Tekken 8, The Story So Far, Brian Cox or something. Es malo, yo te lo envío luego. Está bueno. Suena cool. Ya, no es muy largo, dura como, qué sé yo, 2 minutos, y es el resumen, mega resumen de toda la historia. So, GG a Alex Nation por ahí, que se llevó la bóveda misteriosa con Heihachi Mishima. Te que está pegado. Yes. Bueno, pues vamos a pasar a qué es la que hay. Voy a comenzar yo. Yo sigo jugando Tekken y Street Fighter 6. Uy. Tekken 8. Mano, ya empecé a desviarme de Horan, que era mi personaje, y empecé a jugar ahora con el oso, con Kuma. Ya me siento bastante bien con Kuma. Y acabo de descubrir que el panda es exactamente lo mismo que Kuma. Los movimientos son igualito. Ah, pues bien. Tengo dos personajes ahí in the back. Los specials son diferentes, pero ya, todos los movimientos son iguales. So es como, ok. Hay dos opciones ahí. Me lo sigo disfrutando un montón. Tengo que admitir que sigo con más fiebre de Tekken que de Street Fighter. Pero vamos a ver, yo sigo dándole cariño a los dos. Street Fighter 6, regresé a él. Salió ya el personaje de Ed. Mano, que mucho trabajo me ha dado Ed. Como que no doy pies con bola con Ed. Ed no tiene patadas, todos son puños. Y, I don't know, es como que es raro, como que no caigo en ritmo con él. Voy a seguir jugando, pues yo sigo con la meta de subir todos los personajes a platino, pero hice la clasificación y me pusieron como Silver 3. Yeah, ajá, entonces ahora pues hay que, de Silver a platino hay que darle. Y en verdad que no se me da bien. No se me da bien. Yo espero que en algún momento poder conectar con el personaje y poderlo entender alguito. Pero por lo pronto, no me está gustando. You get there. Eventually you get there. I don't know. Es que es tan diferente, mano. El como que la manera en que yo proceso el juego, you know, el combinar puños y patadas, y ahora es como que no, abajo, por ejemplo, abajo y patada, el patada fuerte, no es un golpe abajo, es como un golpe, como si le diera un gancho al estómago, y es como que, es una manera diferente de pensarlo. Está tratando de hacer los cancels, y como que no puedo cancelar bien, es un desastre. Pero, you know, vamos a seguirlo jugando. Uh-huh. Aparte de eso, estuve visitando la semana pasada. Fuimos a un sitio que se llama Can Can Wonderland. Alex, si vienes para acá en algún momento, tenemos que ir para allá. Es Can Can Wonderland es un arcade que está lleno, pues, de máquinas clásicas. Y tú pagas una entrada y los juegos son todos free to play. No tienes que echarle monedas ni nada, que eso es una diferencia grande a otros sitios. Yo creo que pagábamos como $10 niños y $12 adultos. ¡Oh, wow! Y tú entras por ahí, tienes máquinas de diferentes eras, montones. Tienes los clásicos. Algo que no estaba y me sorprendió un montón, no había ninguna de Street Fighter. Yo, ¿what? ¿Dónde está Street Fighter aquí? Pero tenía Mortal Kombat 2. Cogí y me puse a jugar Mortal Kombat 2. Modificaron el juego. No tiene sangre. It's so weird. Como el sitio es como que para familia y que seca, pues me imagino que quisieron bajarle el tono. Pero ya, tú vienes y pegabas un uppercut y el chorro de sangre así que salía en Mortal Kombat 2. Yo, ¿what? No, ni siquiera, lo que está borrado, no sale nada. Yo, ¿what? Ni siquiera el sudor de Super Nintendo, ¿no? Pero nada, lo jugué y lo pasé. Tenían Tekken 3, la máquina de Tekken 3. Ir de Tekken 8 a Tekken 3 es como, rayos. Eso duele. Es clunky. Pero nada, jugué en chipito, tenían NBA Jam, tenían como 5 diferentes Pac-Man, tenían Time Crisis, el juego este de Daytona de los carros, tú montabas y todo corría. Daytona USA. Yes. So, aparte de eso, tenían mesas de estas de fútbol, tenían en otro lado arcades, pero arcades como de a principios de los 1900, que no eran pantallas, eran cosas mecánicas. ¡Anda! ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo cuando yo nene, vendían este juguete que era como un domo y dentro era como un field de fútbol y tenía una bolita. Entonces, en ambos lados del juguete había un montón de botones y los botones tenían unos números que correspondían a unos hoyitos donde la bolita caía. Entonces uno le daba al botón que correspondía y la bolita como que se movía. Y entonces uno, el objetivo era meterla en la portería del otro. ¿Te acuerdas de ese juguete o no? Creo, me suena como que lo llegué a ver, no que obviamente lo tuve, pero sí como que lo llegué a ver en un momento dado. Ahora que mencionaste eso del domo, yo, oye, sí, lo llegué a ver en su momento dado, pero no tuve ninguno. Obviamente, ¿verdad? Pero sí, me acuerdo. La chula, y ahí tenían eso allí. Sí, no, tenían uno grandísimo, porque yo decía era pequeño. Estoy haciendo un search acá en Google, a ver si de casualidad veo el juguete. Pues yo llegué a tener ese juguete. Era pequeñito, tú lo ponías encima de una mesa y las dos personas jugaban, pero tenían allí uno grande y era el mismo concepto. Pero era construido en madera y metal y todo, una cosa de lo más cool. Tenían también máquinas de pinball. Y en el centro del sitio, porque el sitio es un warehouse, un almacén en una zona industrial. convertido sí. en ese sitio, nice. Sí, no, y tú llegas y parece que estás yendo para un speakeasy, porque tú llegas y abres una puerta y bajas unas escaleras, y si tú no confías en la gente con que tú vas, dices, oh my God, esta gente vino para acá para joderme los riñones o algo. Pero tú no piensas que estás llegando para ese sitio. Es un front. Sí, y entonces llegas allá y entonces está todo eso. Entonces en el centro del almacén tienen un mini golf, y el mini golf está de lo más cool. Se tarda, porque tiene muchas cositas de que tiras la bola aquí, tiene esta canal y sube por aquí y da la vuelta. El hoyo que más curioso me estuvo, estaba el theme, era billar. Entonces tú, cuando comenzabas el hoyo, usabas el palo de golf, el putter, lo usabas como si fuera un taco de billar. Entonces te tenían las instrucciones de que tenías que meter la bolita de golf en cualquiera de los pockets que estaban abiertos. Pues tenían unas bolas de billar, pero estaban fijas, no se iban a mover, eran obstrucciones. Entonces después que la metías en el hoyito, bajaba por una canal y caía en otra mesa de billar. Y entonces de ahí volvías y le dabas hasta que finalmente la llevabas al hoyo. Y eso estuvo súper curioso. El penúltimo hoyo era, ponías la bolita de golf en, tú sabes, el cuando juegan béisbol, pero con el tee, que ponen la bolita encima del palo. Ajá. Pues, ¿dónde? Sí, pues tú venías y ponías la bolita de golf ahí, tenían unos bates plásticos, venías y le dabas a la bola de golf, y entonces tenían una malla al fondo, cosa de que no se botara y viniera para atrás y le mandara uno. Y entonces, dependiendo, no, la bola caía por ahí, después agarrabas el putter y metías la bolita. Y entonces el último hoyo era un toilet en color oro, y tenías que darle la bola y tratar de meterla en el toilet. Estuvo cool, pero ya uno se tarda en hacer los 18 hoyos, uno se tarda un buen tiempo. Y tuvimos que esperar un montón para jugar. Tuvimos que esperar como 2 horas, pero nada, lo que hicimos fue que cuando llegamos nos pusimos en la lista de espera eso, y después nos fuimos a jugar y qué sé qué. Entonces dentro del sitio tienen un bar. Yo que si quieres ir y darte la cerveza, puedes ir y darte la cervecita también, y todo, y venden comidita. ¡Ah! Y al lado del sitio ese hay una cervecería. Que uno sale de allí y se va para la cervecería también. So, está super cool, Alex, definitivo. Si vienen para acá, tenemos que ir para allá. Nice, suena super cool. Ya sé que tiene barra, es un plus. Pero sí, hay unos cuantos lugares en Estados Unidos que tienen ese concepto que tú pagas y las máquinas son ilimitadas, tú sabes, pero si ese es el precio, mano, y no hay límite de tiempo, ¿no? Mientras estés allá adentro. Sí, mientras estés allá adentro, desde que abran hasta que cierren. Te pregunto, ¿los arcades eran arcades, o eran cabinets hechos acá? No, eran los arcades originales. Okay. No eran reproducciones, no era un cajón que le pusieron los boards y las cosas, no eran las máquinas originales. Nice. Mira, Alex, conseguí el juguete. Lo estoy viendo, pero sí. Pero este es de baloncesto, pero era el mismo concepto. ¿Te acuerdas ahora? Sí, me acuerdo. Este de baloncesto estaba súper cool. Este sí lo llegué a ver y llegué a jugar con uno en su momento dado. Este estaba nice también, el de básquet. Sí, pues ese mismo concepto, pero en una máquina más grande, en madera y metal. Ese era el arcade de allá. Nice. Y por último, acá lo que es la que hay para mí, me puse a ver entre ratitos la serie de Tekken Bloodlines en Netflix. A mí se me había olvidado esta serie, que esta serie existía, pero por completo. De hecho, me lo recordó. Acá a mi casa vino alguien a chequear el filtro de agua y qué sé yo qué, y a reemplazarle los cartuchos y las cosas, y él vio que yo tenía videogames, y entonces nos pusimos a hablar así de juego, y yo le dije, no, pues, él me dijo que estaba jugando al Divers, y yo dije, no, pues yo estoy jugando Street Fighter, estoy jugando Tekken, y dice, ah, oh, ¿tú viste la serie de Tekken? De Netflix. Y yo, oh my God, ¿verdad? Es que había una serie. Y yo, no la vi. De hecho, ni me acordaba. Gracias por decírmelo. Entonces, como estoy con la fiebre así de Tekken, entre ratito me puse a verla. Y es bastante de Tekken 3. Y entonces cubren cosas de Tekken 1 y Tekken 2, pero no se paran ahí mucho tiempo. So, la serie como tal gira alrededor de Tekken 3. Yo no sé si para esto venga otra temporada, pero yo creo que ya esto salió hace como 2 años atrás y no han anunciado nada. Puede ser que no haya segunda temporada. La manera en que se queda está bien. Claro está, nosotros conocemos los juegos y sabemos que hay más historia después de eso. Pero la manera en que termina, es aceptable. So, si usted no lo ha visto y está con fiebre de Tekken, altamente recomendada, quizás ya usted la vio. Y usted no es como yo, que no ve las cosas. So, pero está buena. Tiene, I don't know, como 6 episodios o algo así. Se ve entre ratito y se ve rápido. Nice. Bueno, Alex, ¿y usted? Pues nada, lo mío está bastante sencillo. Como siempre, pues de vez en cuando un ratito Fortnite con los muchachos. Como ya mencioné cuando comenzamos el podcast, el mapa ya poquito a poco está cambiando. Así que vamos a ver con qué nos viene este season nuevo que aterriza ahora en el mes de marzo. Y también de un ratito toda la noche, pues siempre tengo, es mi deber, es mi deber ciudadano, ¿verdad? De la super tierra. Es mi deber de conectarme todas las noches y por lo menos ayudar a Libertad, aunque sea una o dos partiditas de Helldivers, para que yo de no perder la costumbre, sino cuando sea todo por la democracia y la libertad interespacial. Así que ya, de vez en cuando entramos por ahí, hacemos un par de misioncitas, compramos items y cositas y nos mantenemos, tratamos de mantenernos activos jugando Helldivers 2, ya que por fin la cuestión de multiplayer ya está súper. O sea, la arreglaron bastante bien. O sea, ya por lo menos no estamos confrontando muchos issues para entrar a los servers y a los planetas ni nada de eso. Así que ya, esa es prácticamente que es la que hay con este servidor, ¿ok? Nice, nice. Pues, gente, yo creo que eso es todo por este episodio. El señor Alex Nation apenas está comenzando su jornada acá, ya va para el stream ya mismito. Uh-huh. Así que yo espero que hayan disfrutado este podcast. Vamos para el cierre oficialmente. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Particularmente en Twitch estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y martes desde las 8, miércoles, jueves, viernes y sábados desde las 11. Ya estamos en el mes de marzo, último mes de las 11, a final de marzo cambia la hora y entonces Sparrow y yo nos movemos oficialmente a las 10. Aprovecho también para recordarle que tenemos mercancía bien bacala disponible entrando a nivelescondido.com/mercancía. También tenemos un enlace que lo lleva directamente, que es tinyurl.com/tienda-ne, y ahí pueden obtener su mercancía. Y último acá en la agenda es recordarles invitarlos para que disfruten del contenido de nuestros panitas y colegas PR Guy Gaming, Jenchino82 y MoiSnake85. De esta manera terminamos. Será hasta la próxima semana. Ubi. Bye bye. Bye.